Miro al cielo y entiendo que hoy debo pedirte perdón y así curar heridas que con errores en la vida lastimaron tu corazón. No sé cómo hacer para gritar y que tú llegues a escuchar que yo nunca me olvido de todo lo vivido contigo.